en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, ya en edición de viernes 22 de marzo de 2024. Estamos, como siempre, encantados de saludarte aquí en la radio, en el 101.4, Teleelche en Radio Marca, también en la tele Teleelche o desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestra web o app gratuitas, Teleelche. Bienvenidos, bien hallados. Vamos ya con toda la información que tenemos de cara al partido Levante-Elche y también del fin de semana. Empieza el Tourmalet para el Elche Club de Fútbol con un partido tras los últimos donde el Elche se ha enfrentado a rivales de la parte baja de la clasificación y los ha ganado todos. Ahora llegan los de la parte alta. El próximo domingo, Levante y Elche miden sus fuerzas por algo más que 3 puntos. Puntos de ascenso para un Elche que defiende posición de ascenso directo ante un Levante al que se agarra las estadísticas y a las matemáticas. Está a 9 del Elche y a 5 de playoff. Necesita una victoria como el comer para reengancharse a esa ilusión del ascenso. Para ese partido el técnico recupera a Pedro Vigas y a Mario Gaspar, que apuntan directamente al once titular. No podrá contar con Nico Fernández por segunda vez esta temporada y ambas por sanción. Con el apoyo de más de 500 aficionados franjiverdes que estarán en las gradas del Ciutat de Valencia y con la retransmisión en directo de esta casa de Teleelche en Radio Marca en el 101.4 desde las 6 de la tarde. Cuando se cumple el año 1 de Sebastián Becasese. Un año ya dirigiendo al Elche Club de Fútbol. ¿Cómo lo ve? ¿Qué balance hace, mister? Muy buenos días. Bueno, la verdad que un año en el cual nos ha encontrado a nosotros en un proceso de, como dije, ¿no?, de transformación, de mucho aprendizaje, de mucha gratitud. Y sobre todo de mucha evolución y crecimiento a nivel personal, a nivel colectivo y a nivel institución. Yo creo que cuando se alinea todo eso hace que uno tenga ese balance, ¿no? Ahora en el medio hubo de todo. Hubo dolor, sufrimiento, alegría, satisfacción, construcción, deconstrucción, toma de decisiones, arriesgar. Así que bueno, lo que trae un poco el proceso cuando uno está un año en una institución y se producen tantas modificaciones como se tuvieron que producir, y a partir de ahí, siempre desde la nobleza, de la integridad, de la transparencia, trabajar sobre la credibilidad, que es lo que te sostiene como creíble en este cargo que es tan importante, ¿no? Me parece que ahí está la clave, ¿no? De saber que hay que tener coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, y en el medio se va a equivocar seguramente, porque todos nos equivocamos, pero ir por esa línea. Y a través de eso lograr esta conexión y esta unión, que es la que nos propusimos. Ya, si vamos un poco a lo que queríamos cuando llegamos, era bueno empezar un poco esa tierra más que nada devastada, producto de lo que era el dolor y el sufrimiento, la angustia, después de cómo veníamos de hacer la mejor temporada en primera con esos 42 puntos a pasar 20 partidos sin ganar. Imagínate que era un momento crítico. Entonces, aprender a convivir con esa adversidad y empezar de a poco a llevar luz, a llevar claridad, a llevar confianza, retomar un poco el estado de forma de cada uno, fue la primera etapa, y a partir de ahí se fue construyendo lo que decantó en segunda división, en un proceso también muy marcado, lo que siempre decís vos, después del partido con Gijón. Así que bueno, pasó de todo. Pero lo importante es que estamos acá, lo importante es que seguimos creyendo, lo importante es que seguimos creciendo, que seguimos aprendiendo, que seguimos con mucha humildad y prudencia, pero sí le damos rienda suelta a la locura, la pasión y la ilusión que hay que tener para alcanzar el sueño. Una cosa no quita la otra. Sabemos la paridad, la complejidad que existe en esta liga, donde cualquier rival te hace lucha. Y bueno, eso ya está a las claras, así que lo tenemos clarísimo y a partir de ahí competimos con nuestra mejor versión y con nuestro mejor ánimo. Muy agradecido a este año de vida, ¿no? La vida son 4 días y 3 pasaron esperando al cuarto. ¡Y hoy es el cuarto! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! ¡Lo peto! ¡Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón! ¡Y ya! ¡Que son 4 días! Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda, Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Restaurante Vega Baja abre este domingo de Ramos para que disfrutes en familia de la mejor cocina casera. Prueba su cocido con pelotas de la Vega Baja, arroces, carnes a la brasa y este sábado 23 cena espectáculo con la actuación de Inma Bernabéu. Haz tu reserva para la cena de este sábado y la comida del domingo de Ramos al teléfono 649 58 84 95. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26. Elche. ¿Estás buscando un coche de ocasión? ¿O estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. marcosocasión.com. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Y a veces los sueños se hacen realidad. En Masini Cars tuvimos uno: hacer felices a nuestros clientes. Y eso es fácil para nosotros, porque nos mueve la pasión, la excelencia por ofrecer obras de arte en movimiento. Seguimos creciendo para estar a la vanguardia de la industria automovilística. Somos pioneros en la venta de coches por internet. Masini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, nuevas instalaciones en calle Murcia 12, polígono Altavix. También en Mallorca y Albacete. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Tenemos un fin de semana apasionante mañana y luego nos lo contará José Antonio González y lo hará mañana también en directo a través de Teleelch. Último partido de la liga regular, las ilicitanas del Atic Go del Club Balonmano Elche a partir de las 7. Desde las 7 menos cuarto, retransmisión en directo en esta casa en Teleelch. Tiene la oportunidad de proclamarse campeón de la liga regular, lo que además le daría el premio de meter la cabeza en la European League, que es la segunda categoría europea. Ahora está en la European Cup, que es la tercera, con lo que, bueno, sería un paso gigantesco. Luego habría que jugar el playoff por el título, pero y la, está la Copa de la Reina y están ya en semifinales de la European Cup. En fin, historia viva, la estamos disfrutando. Seguramente con el paso del tiempo y la perspectiva nos daremos cuenta de lo que está consiguiendo y que está haciendo historia el conjunto ilicitano. Bueno, pues mañana será uno de los partidazos y, por supuesto, el domingo a las 6:30, Levante-Elche, un partido que llega en momentos distintos. Al Elche le llega en el mejor momento de la temporada, tras 4 victorias consecutivas busca la quinta, lo que supondría, en caso de conseguirlo, pues un hito que no se consigue desde hace ya muchísimas temporadas, y dejar a un rival muy tocado y, al menos de cara al Elche, yo diría que casi casi eliminado, porque quedaría ya a 12 puntos de distancia en caso de ganar. También el gol habrás ganado, porque aquí en casa se empató en uno de los partidos más completos de la temporada. Recuerdo que el partido del Elche acabó con 28 tiros a puerta, pero el Levante salió vivo y, bueno, pues el Elche, evidentemente, si es capaz de ganar, mantendría esa posición de privilegio de ascenso directo y podría acercarse al líder, que es el Leganés, que no cede y que está a 3 puntos de los franjiverdes. Pero claro, es que el Levante se juega una de sus últimas balas para reengancharse a la lucha, al menos por el playoff, y para ellos no les vale otra cosa que no sea ganar. Van a tener el apoyo de su afición, el Elche de esos 405 aficionados que sacaron las entradas, las agotaron en horas, más los que hayan podido comprar por la web, que eso sí, por lo que me dicen es cara, la entrada más barata creo que son 35 euros en las gradas del Ciutat de Valencia, con lo que, bueno, cerca de 500.000 de aficionados van a estar en las gradas. Hay malestar porque muchos han querido viajar pero no han tenido la seguridad de la entrada o no quieren gastarse lo que vale una entrada en la grada a través de la web. Y lo cierto es que, bueno, pues el equipo ilicitano tiene que seguir intentando alargar al máximo este magnífico momento. Para el técnico del Elche, buenas y malas noticias. Las malas las sabía desde que le sacaron la segunda amarilla a Nico Fernández, porque va a descansar por segunda vez esta temporada. Hasta el momento, en 31 partidos, lo ha jugado casi todo, 30. Es un jugador indispensable. Se perdió el partido, si no recuerdo mal, contra el Mirandés por sanción. Ahora ve cómo tiene que descansar para cumplir el segundo ciclo de amarillas. Por tanto, esa noticia mala ya se sabía. La buena, como comentábamos ayer, recupera a Pedro Vigas y a Mario Gaspar, que apuntan directamente al once titular. Ojo, porque yo creo que además va a volver también Aleix Febas, con lo que con Mario Gaspar, Pedro Vigas, Aleix Febas tendríamos un once pues muy, muy reconocible. Con Matías Dituro en portería, tres centrales que serían Pedro Vigas, Carlos Cler y Mario Gaspar. Carriles por la izquierda Tete Morente, por la derecha Josan. Por delante, John haciendo ahí de stopper. En ese tridente, por delante de John, Nico Castro y Aleix Febas. Arnau, que se movería ahí en esa media punta. Y Mourad como referencia. Si este fuese el 11, se caerían por sanción Nico Fernández y por decisión técnica los laterales Salinas y Carreira, que el otro día estuvieron precisamente para cubrir bajas de compañeros. Levante es un décimo con 44 puntos, aunque es cierto que en casa está mucho más fuerte que a domicilio. Es el rey del empate, el que más partidos ha empatado, enfrente a un Elche que llega pues como el mejor de 2024, el que más puntos ha sacado gracias a esas 7 victorias, 2 empates y una única derrota frente al Amorebieta. Lo voy a decir una vez y además bajito para que no se note mucho, no se oiga mucho. Si se pierde no pasa nada, como dijimos antes del partido de Amorebieta. Lo importante es, si se pierde, levantarse. Esto lo digo ya más fuerte, como hicieron contra el Eibar a punto de ganar y luego ya llegaron las victorias consecutivas. Bueno, pues hay que ganar. Ganar es dar otro golpe más encima de la mesa. Si no se puede, un empate tampoco es malo. Sumar después de 4 victorias tampoco es mal resultado, y más en casa de otro rival directo. Y si se cae, pues a pasar página cuanto antes y a pensar en el Racing de Ferrol. Pero ahora mismo, si tuviéramos que apostar nuestro dinero, lo apostaríamos a una victoria del Elche. Yo sé que las rachas, todas, las buenas y las malas, se acaban, se terminan. Pero el Elche ahora mismo, por sensaciones, tiene pinta de que puede alargar esta racha mucho, viendo cómo juegan, con la condición física que están, con la confianza que afrontan cada partido. Y aunque el Levante es cierto que en casa es más fuerte y que juega en su estadio con su afición, pero yo creo que el Levante respeta muchísimo al Elche, cualquier equipo ahora en segunda, y eso es un plus. Hemos ido al campo del Levante en otras condiciones muy distintas, donde el Elche no era el favorito. Ahora, por sensaciones, por clasificación, por resultados, lo es, aunque hay que demostrarlo en el terreno de juego. Se le preguntaba a Sebastián Becasese por la enfermería, si recupera a Pedro Vigas, a Mario Gaspar, cómo ve la ausencia de Nico Fernández. Bueno, la enfermería está bien, tenemos a todos a disposición, a excepción de Nico, que está suspendido, y a partir de ahí iremos viendo. Fuimos probando algunas cosas, obviamente no te voy a decir, pero tranquilo, porque también hay una sensación de que entra, resuelve. Eso cuesta mucho. Si le toca a Salina, entra y resuelve. Si le toca a Carre, entra y resuelve. Si le toca a Josán, entra y resuelve. Si le toca a John, resuelve. Si le toca a Salvador, resuelve. Si le toca a Borja, resuelve. Si le toca... Entonces, cuando uno sabe que tiene un grupo que está dispuesto a responder el tiempo que sea necesario, ¿no? Como decía el otro día, como entró Feo o como entró Bermejo, es clave eso. Es clave. Entonces, a partir de ahí, tenemos gente que quiere. Diego, después de casi de diciembre no jugaba, le tocó con Villarreal y lo hizo bárbaro. Entonces, eso nos cuesta mucho a nosotros los entrenadores, sostener esa energía, porque claro, el que no juega, ¿cómo se mantiene entusiasmado? No se siente parte, se siente menos importante, y no es así. No es así. Entonces, ahí está el trabajo de no solamente el entrenador, todo el grupo de trabajo. Bueno, trabajemos más, estar cerca, escucharlo, vamos a ver un video, vamos a hacer actividades específicas, vamos a desafiarte, fíjate esto que hiciste, lo puedo hacer mejor. Mantenete hoy con la cabeza bien preparado a pesar de no estar del todo cómodo, aprender a convivir con la incomodidad que eso genera. Entonces, cuando uno tiene todo eso más o menos claro, porque lo lleva a lo profundo de cada uno y se es coherente con lo que decimos, bueno, no hay espacio, son profesionales. Entonces, el profesional tiene claro que una de las primeras normas es eso, no está el reproche entre el profesional cuando se es claro y se es transparente y se deja unirnos y se le da todo al otro para que el otro tenga todo, ¿no? Después no van a jugar los 24, no existe, ni acá ni en ningún lado del mundo. Entonces hay que llevar ese grupo ahí. Y nosotros lo tenemos muy, pero muy claro y lo tenemos muy afianzados. El partido en sí contra un Levante que en 31 partidos ha ganado 10, 5 menos que el Elche, ha empatado 14, bastante más que el Elche, que ha empatado 8, y ha perdido, curiosamente, solo 7. Ha perdido incluso menos que el Elche, que ha perdido 8 partidos. Claro, la diferencia es que empata tanto que los puntos no le dan para estar en la parte alta de la clasificación. Aunque todavía no ha tirado la toalla, lógicamente, no está tan lejos. Está a 5 puntos del Burgos, que marca puesto de playoff, y a 9 puntos del Elche, que marca puesto de ascenso directo. En este sentido, Sebastián Becasese, lógicamente, pone en valor a este Levante, aunque no esté en un gran momento. Sí, bueno, ese es un análisis que vos hacés. Habría que ver, no sé bien de dónde viene eso, de lo más profundo, hay que ver qué siente. Creo que sí tiene un plantel para estar más arriba, sin duda, porque que lo veo jugar y me gustaba mucho lo que hacía. Cuando nos enfrentamos acá también fue muy lindo el partido. Tiene jugadores, tiene recursos, ¿no? Sin duda que también historia. Pero bueno, nosotros vamos con la cabeza puesta en nosotros, en el funcionamiento, David. Si nosotros logramos funcionar y ese funcionamiento permite neutralizar esas capacidades individuales que ellos tienen, vamos a estar más cómodos. Si nosotros ese funcionamiento se ve afectado por determinada situación, imprecisiones, atenciones, distracciones, se va a poner en evidencia su mayor potencial que tienen, que es lo que te manifiesto, ¿no? El talento individual combinado con la velocidad y la fuerza que tienen la gente de arriba y el buen pie y el criterio que tienen los volantes. Entonces, a partir de ahí, el equipo no la va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo al otro terreno. Hay que atacarlo, hay que generar cierto control, saber gestionar muy bien los momentos, porque, bueno, todo eso juega. Eso es lo que corresponde al juego. Después hay cosas que no manejamos, que tiene que ver con un fallo arbitral, con situaciones de juego que es imponderable, que bueno, esperemos, siempre decimos que se hable nomás del juego. Nosotros en ese sentido, yo te hablo de lo que tiene que ver con dos equipos que se van a enfrentar y que van a querer ganar. Elche quiere ganar y Levante va a querer ganar. Entonces nosotros tenemos que tratar de imponer nuestra fuerza, tomando la iniciativa, haciéndonos cargo a pesar de toda esta adversidad que te manifiesta, ¿no? Menos mal que termina el invierno y empiezan los Spring Days de SEAT. Llega el mejor momento del año, los Spring Days de SEAT. Del 11 al 25 de marzo en Elche, Orihuela y Torrevieja, descuentos de hasta 8.000 euros en toda la gama SEAT. Vehículo nuevo y kilómetro cero. Con entrega inmediata. Ven a los Spring Days de SEAT y enamórate. Serrauto, tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja. Y Oleza Motor en Orihuela. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. ¿Estás buscando oportunidades para impulsar tu empresa? Proyectos Amaltea es tu aliado. Somos una consultora especializada en la gestión de subvenciones para el crecimiento empresarial. En Proyectos Amaltea nos encargamos de todo el proceso, desde la identificación de oportunidades hasta la justificación final de las ayudas. Conócenos en proyectosamaltea.com. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Covers, 96-664-0874. ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es. Peugeot Marcos Automoción. ¿Sabías que para hacer una buena paella, además de un arroz de la Albufera de Valencia y un caldo sabroso, se necesitan más cosas? Si no consigues la paella perfecta, no desesperes. Con Arroz Daxa, el auténtico arroz valenciano con denominación de origen y mucha práctica, lo conseguirás. Menos excusas y más paellas con Arroz Daxa. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves. 96-664-0874. Box Mecánica Reyes celebra su 8º aniversario y lo hace con una super promoción. Por la compra de 4 neumáticos de las marcas Continental, Goodyear y Kumho de llanta 16 o superior medida, te llevas de regalo hasta 80 euros de combustible. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Box Mecánica Reyes. En Elche, calle Sabadelluno, Polígono Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en esta edición de viernes en Teleelche, en Radio Marca, repasando los últimos datos que nos deja el derbi valenciano del próximo domingo a las 6. Recuerda, edición de Marcador, para contarte, para cantarte, para retransmitir en directo, si Dios quiere, desde el Ciutat de Valencia y desde aquí, desde los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca, el partidazo entre el Levante y el Elche. Derbi de la Comunidad Valenciana, donde hay puntos de ascenso en juego en esta recta final, de la que quedan 33 puntos en disputa, 11 puntos para intentar sacar la mayoría. Al Elche le podrían servir, pues tiene 53 el ascenso. Este año puede estar en los 68-69, está muy repartido los puntos, no hay ningún equipo que se escape, es decir, que quedan 33 puntos, sacando poco más del 50% de los puntos, 16. El Elche podría estar la próxima temporada en Primera División, pero hay que sacarlos. La racha que lleva el Elche ahora mismo no es del 50%, es en los últimos 4 partidos del 100%, y en la recta y en el campeonato supera el 55%, pero bueno, vamos a esperar que siga con esta marcha. Lo que está claro es que a Sebastián Becasese, cuando ha cumplido un año como entrenador del Elche, lo cogió en primera con un equipo que estaba ya hundido y pensando en segunda, pues le ha servido muchísimo para aprender, para corregir, bueno, pues para muchísimas cosas en el fútbol español y en la Liga Española y en Segunda División. Sí, la verdad que también tenía un deseo muy grande de estar acá en España, en Elche, con esta posibilidad que se dio. No lo dudé, aún sabiendo que el equipo iba a jugar en Segunda. Yo en Sudamérica me ha tocado transitarlo mucho, he estado casi 20 años. La verdad que teníamos muchas opciones, sobre todo en la zona más de Brasil, o bueno, Argentina, México, pero la verdad que tenía un deseo muy profundo de venir a explorar un poco acá, tal vez de raíces también, porque mi abuelo es italiano y todo lo que tiene que ver con Italia y España siempre me gustó mucho. Argentina en realidad hay muchos italiano-españoles, y tenemos un poco eso, ¿no? De las costumbres, las maneras, todo lo que tiene que ver con la comida, con el hablar, con el gritar, gesticular, con el sentir. Entonces eso también me acercó mucho. Y después uno aprende a adaptarse. Un juego que nosotros lo practicábamos mucho en Argentina, ¿no? Pero que no, que es un poco más contracultural, porque en Argentina, si bien la selección argentina hoy creo que es la máxima expresión del juego bien posicional y un poco lo que es el juego del talento, ¿no? Pero en el fútbol argentino hay mucha más disputa, mucha más roce, mucho más duelo, y acá se juega más al juego posicional, a la estructura. Un poco lo que imaginábamos, pero bueno, después de vivirlo y comprobarlo, referencia a eso. En definitiva, es saber adaptarse al lugar. Yo me he adaptado a Ecuador, me he adaptado a Chile, me he adaptado a Perú, me he adaptado a Argentina, me he adaptado a España, y siempre he aprendido. He aprendido de esa adaptación, de saber interpretar con lo que hay, que puedo hacer dentro del contexto, que es lo que te organiza un poco. Bueno, tenemos esto en este espacio que se juega de esta manera, a ver, pero también rompiendo un poco, no, esto no se puede, esto no se puede, ¿por qué no se puede? O en Segunda no se podía jugar como jugamos y se juega. O no conoce la divisional, así no hay posibilidades. O por qué John, que es central, juega de medio centro, John se formó de medio centro, o por qué Carlos, que es lateral, juega de central, o por qué el otro día jugamos con cuatro laterales. ¿Problemas de próstata? El Hospital IMED Elche emplea el láser Olmium contra la hiperplasia benigna de próstata. El láser Olmium es la solución más eficaz y avanzada que resuelve problemas como las ganas constantes de orinar, la micción débil o las molestias tras ir al baño. Una técnica con una recuperación más rápida y con menos complicaciones que las cirugías de próstata convencionales. Láser Olmium en el Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. Restaurante Vega Baja abre este domingo de Ramos para que disfrutes en familia de la mejor cocina casera. Prueba su cocido con pelotas de la Vega Baja, arroces, carnes a la brasa y este sábado 23 cena espectáculo con la actuación de Inma Bernabéu. Haz tu reserva para la cena de este sábado y la comida del domingo de Ramos al teléfono 649 58 84 95. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26. Elche. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Nuevo San John Tivoli. Te quiero por tus 163 caballos. Lo quiero por su seguridad SAS. Te quiero personalizado. Lo quiero con GLP. Te quiero por tu diseño urbano y dinámico. Y si lo quiero con más espacio, Tivoli Grand con maletero XXL. Nuevo Tivoli. I love it. Descúbrelo en sanjohn.es. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas. Somos profesionales. Pues nosotros somos la radio líder del deporte, Teleelche en Radio Marca. Estamos con el partidazo Levante-Elche. Antes de abrir agenda deportiva, vamos a hablar del rival. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. El Levante, ¿cómo está el Levante? El Levante Unión Deportiva, 11º clasificado con 44 puntos a 5 de puestos de playoff y a 9 de la zona de ascenso directo que en estos momentos ostenta el Elche Club de Fútbol, su próximo rival. Ya lo hemos comentado esta semana, el Levante es el rey del empate. En 31 jornadas ha cosechado 14 empates, es decir, casi la mitad. Curiosamente, el conjunto granota es el que menos pierde de la categoría junto a rivales de la parte alta como Leganés, Español y Oviedo, pero le cuesta ganar y eso está siendo un lastre. Con todo esto, Paco, no va a ser sencillo el partido en Orriols porque el Levante es un hueso. De hecho, leía esta semana en el medio de comunicación Plaza Deportiva que ha encadenado 4 partidos a cero como local, allí en el Ciutat de Valencia, o sea que contra el Elche va a buscar la quinta. El Levante, que por cierto tiene un nuevo inversor, se trata de José Danvila, quien ha inyectado 23 millones de euros a un club que se tambalea económicamente. Le hizo mucho daño al Levante no subir el año pasado en aquella finalísima contra el Deportivo Alavés. Y este año, demasiada irregularidad para un equipo que empezó la temporada con Javi Calleja, hasta que el técnico madrileño fue destituido tras la jornada 27 en el empate a cero en Amalata ante el Racing de Ferrol. Asumió entonces las riendas de Levante el director deportivo Felipe Miñambries, que lleva 4 partidos en los que ha sumado 5 puntos de 12 posibles. La semana pasada el Levante rescató un punto del plantío ante el Burgos gracias a un gol de Brugué, aunque el mejor del partido fue una vez más el portero Andrés Fernández. De no ser por el guardameta murciano, su equipo se habría marchado de vacío de tierras burgalesas. Andrés Fernández, que ya nos amargó el derbi de la ida en el Martínez Valero entre el Elche y el Levante. Otro partido que acabó en empate pese a la notable superioridad del conjunto de Sebastián Becasese. En cuanto al duelo del domingo, el Levante sabe que para subirse al tren del ascenso directo solo vale ganar al Elche. Además, destacar que la escuadra azulgrana tendrá la baja del internacional georgiano Georgi Kochorchashvili, que está compitiendo esta semana por meter a su selección en la Eurocopa. Y la parte positiva para Miñambres es que el centrocampista Ángel Algovia ha vuelto a entrenar esta semana después de perderse los últimos 7 partidos por una lesión muscular. El máximo goleador de Levante este curso es el delantero Buldini, con 7 dianes, aunque no marca desde el pasado 13 de enero. Así que el derbi de la comunidad entre Levante y Elche el domingo de Ramos desde las 6 de la tarde con la previa en Marcador. Ahí te lo contaremos. Vamos a abrir agenda deportiva. Vamos a repasar los partidos más interesantes para el fin de semana. José Antonio. Fin de semana pasado. Apasionante, mucho deporte y muy importante. Empezamos por el fútbol. Restan 9 jornadas para terminar la temporada regular en el grupo 6º de Tercera Federación y el ilicitano mantiene 11 puntos de ventaja sobre el Ontinyent. El filial del Elche ha cosechado 20 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas en todo lo que va de campeonato. Una extraordinaria campaña en la que buscará ampliar sus registros el sábado, mañana a las 4:30 de la tarde ante el Utiel en el Diego Quiles. El Pichichi y Omar Vidal será baja por sanción. Al habla el míster Ángel Donato. Al final somos el rival a batir, los planteamientos cada vez son más difíciles y diferentes a lo que nos hacían en la ida. Pero bueno, excepto, como dices, el partido de Castellonense, la sensación del equipo es buena, creo que el equipo está jugando muy bien. Y bueno, creo que algo a resaltar de las últimas jornadas es que el equipo es muy sólido, que no están generando ocasiones, prácticamente no están generando una o dos por partido, que es algo que tenemos que corregir de cara a la primera parte y bueno, seguir en esa dinámica. Creo que el equipo está compitiendo bien, creo que jugamos bien, el partido de Azenés Urdaneta, que nos sumamos 3 puntos, creo que si no es el mejor, es de los mejores partidos del año. El otro día el partido del Torrellano, la primera parte creo que tenemos errores no forzados, de precipitación, de querer hacer el gol muy rápido. Y bueno, tenemos ocasiones como la de Héctor que hubiesen cambiado el porvenir del partido. Y bueno, creo que es un buen equipo, que defendieron muy bien, pero bueno, al final va viendo semana a semana que se va complicando la cosa, pero que las sensaciones del equipo son buenas, que nosotros estamos tranquilos, que el equipo está feliz, que está unido, que estamos entrenando muy bien y seguro que los resultados no es que no estén llegando, porque también están llegando, pero bueno, que los 3 puntos están cerca de caer otra. Por su parte, el Athletic Torrellano visita el campo del Club Deportivo Roda el sábado a las 4 de la tarde. El equipo de Carlos de las Cuevas ha mejorado desde el regreso del técnico blanquivioleta al banquillo. Ahora la distancia con la zona de descenso es de 4 puntos. En cuanto al Elche femenino, las de Javi Aguado vuelven al Diego Quiles para enfrentarse al Costa Adeje Tenerife B el domingo a las 11 de la mañana. En la Liga Guerrera Ciberdrola, el Atigo Elche tiene la oportunidad de proclamarse campeón de la Liga Regular. Para ello tendrá que ganar al Atlético Guardés el sábado a las 7 en el Esperanza Lage. El partido se podrá seguir en directo a través de Teleelche desde las 7:45. En la previa, la capitana María Flores destaca que el grupo está con muchas ganas de hacer historia, logrando clasificarse para la European League. Sí, la verdad que estamos en una temporada muy redonda, en la que estamos siendo muy sólidas tanto a nivel defensivo como ofensivo, y creo que es como tú has dicho, al final depende de nosotras, no dependemos de que los otros equipos fallen, sino que somos nosotras las que tenemos que cumplir, somos nosotras las que si ganamos lo vamos a tener y no vamos a depender de otros equipos, que esa es la clave. Y para lograr llevarnos esos 2 puntos y hacernos con la victoria y la liga regular, creo que vamos con muchas ganas, estamos muy ilusionadas, vamos a tope y nada, sí que es verdad que va a ser un rival difícil, nos va a poner las cosas muy difíciles, pero bueno, vamos a intentar nosotros dar nuestra mejor versión y hacer nuestro mejor partido. Queda lo más bonito de la temporada cuando se deciden los títulos y el Atigo Elche está vivo en la Liga, en la Copa de la Reina y en Europa. El míster Joaquín Rocamora hace esta reflexión. Hay algo que seguro que no va a aparecer, que es una relajación, ¿no? Una relajación, ¿no? El hecho de conformarnos con lo que estamos logrando, eso seguro que no va a ocurrir. Sí que es cierto que a mí me da la sensación que ahora mismo un poco de puertas afuera parece que podemos perder los títulos y no ganarlos. Y que la trayectoria que llevamos en los últimos meses pues hace que no nos conformemos con esto, ¿no? Yo creo que estamos haciendo la mejor temporada de la historia, que está el equipo jugando realmente bien, que estamos siendo capaces. Mañana sábado a las 7 de la tarde, todos al Esperanza Lage. Además, el senior masculino regresa a la competición en la Primera Nacional. El rival a domicilio es el Handball San Juan, el sábado a las 6 de la tarde. Es un equipo que está luchando por no descender. En vóley, el Club Voleibol Elche afronta una jornada a domicilio en la pista del Cartagena el sábado a las 7. En la Liga EVA, el CB y Elche recibe al Estudiantes Cartagena el domingo a las 7:45. En el Pabellón Esperanza Lage, el Club Waterpolo Elche tiene una doble jornada por delante. Los dos partidos se jugarán el sábado por la tarde. Las chicas van a buscar sumar un nuevo triunfo en el Esperanza Lage ante el Zaragoza, mientras que los chicos harán lo propio en la piscina del Dos Hermanas. Y por último, Paco, destacar que esta tarde comienza la tercera edición de la Crevillent Cup en la ciudad del fútbol Juan Fran Torres, en Crevillente. Es un torneo de fútbol base para categorías Benjamín y Alevín. Participan clubes como el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético, el Manchester City, el Chelsea, el Elche, el Kelme y el Crevillente Deportivo. Por cierto, recordar que el Elche Benjamín es el actual campeón. Venció el año pasado en la final al Real Madrid. El dinero recaudado de la venta de entradas irá destinado a la Fundación El Sueño de Vicky para la lucha contra el cáncer infantil. Así que mucha suerte a todos este fin de semana. Pues tenemos un fin de semana realmente pletórico de magníficos eventos deportivos como esta Crevillent Cup. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de... Igualmente, nos oímos. Bueno, mañana balonmano a las 7:45 en Teleelche y el domingo a las 6, Levante Elche. Que paséis un feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.